una homilía en el año 73, previa a las elecciones de ese año, ¿no? El domingo 23 de febrero. Y él hace una homilía donde va diciendo qué debemos hacer y qué se debe hacer frente a las elecciones. Leo una partecita como para que tengamos presente. Él hace una serie de preguntas, ¿no? Sobre a dónde, quién levantaba la voz ante el cercenamiento de los derechos fundamentales de las personas, quién habló claro por una justa, humana y bíblica tenencia de la tierra y el agua, quién salió en defensa del derecho humano de sindicarse en los obreros y campesinos, quién levantó la voz ante una meditada, organizada y dirigida campaña de calumnias a instituciones y personas con las concebidas mote de subversivos y comunistas. ¿Quién levantó la voz por el hachero, el retamero, el hombre de las canteras y de las minas? ¿Quién levantó la voz en la defensa de la concreción de cooperativas y formas de evitar el éxodo? Pareciera que estos fueron silencios culpables. Hoy, sin embargo, asistimos a un permanente grito de protesta. Pareciera como si la conciencia quisiera separar por tanto silencio. Nos preguntamos y debemos discernir bien. Mientras ayer observábamos gestos y actitudes contra el mismo pueblo, hoy vemos salvadores y mesías. Cuando ayer observábamos silencios ante la represión, el atropello al hombre, imagen de Dios, hoy vemos gestos que desconciertan y oímos lenguajes evolucionarios. Cuando ayer negábamos un justo salario, hoy vemos que toman actitudes de paternalismo, repartiendo dádivas y comprando conciencias con el dinero. Cuando ayer observábamos que se condenaba y calumniaba a quienes trabajaban la tierra conforme a lo que Dios quiere, hoy observamos paladines de la reforma estructural de la tierra. Nos preguntamos, ¿se ha operado una conversión? ¿Es demagogia? ¿Es la vieja maña de captar votos? ¿Es querer comenzar un camino nuevo? Pensemos todo esto antes de votar. Yo creo que son palabras que las dijo en el año 73 y tienen plena vigencia ahora, ¿no? Totalmente. Ya que estamos en este momento de tantas idas y venidas con este tema de las elecciones, yo creo que nos da todos estos puntos como para que tengamos presente cuando vayamos a votar.